ahí te va, chiquita ingrata. Con sentimiento, bohemios, no le llores, pumba. Oscureció mi sol, mi estrella se apagó, hoy todo es un calvario. Estaba en mi actuación, la luz multicolor bañaba el escenario. Brincó mi corazón cuando vi que al salón en ese instante entraba la dueña de mi amor, de alguien que no era yo, del brazo la llevaba. Y en el sábado aquel, la vi llegar con él, tomados de la mano. Me tuve que esforzar para poder cantar y no soltar el llanto. Mis lágrimas bebí, hasta un rincón me fui, pa' que nadie me viera. Se me quebró la voz y en pedazos quedó mi alma cancionera. No podía aceptar, si acaso le hice mal, ya lo pagué mil veces. Sentí al verla bailar, sangrar mi corazón, no sé qué tantas veces. Aunque sentí sufrir, yo tuve que fingir, como lo hace un payaso. Yo me sentí a morir, al verla sonreír, bailando en otros brazos. Y en el sábado aquel, la vi llegar con él, tomados de la mano. Me tuve que esforzar para poder cantar y no soltar el llanto. Mis lágrimas bebí, hasta un rincón me fui, pa' que nadie me viera. Se me quebró la voz y en pedazos quedó mi alma cancionera.